la historia. Célebre por ser el autor de la frase: lo que conozco no es Dios y lo que concibo no es como Dios. Nicolás de Cusa nace en 1401 y muere en el año 1464. Cardenal, matemático, erudito, científico experimental e influyente filósofo que subrayó el carácter incompleto del conocimiento humano de Dios y del universo. En el Concilio de Basilea en 1432 obtuvo reconocimiento por su oposición al candidato propuesto por el Papa Eugenio IV para el arzobispado de Treveris. Ordenado sacerdote hacia 1440, Cusa fue nombrado cardenal de Brixen, en Italia, por el Papa Nicolás V y en 1450 fue elevado a obispo allí. Modelo del hombre del Renacimiento por su disciplinado y variado aprendizaje, Cusa era experto en teología, matemáticas, filosofía, ciencias y arte. En De Docta Ignorantia describió al hombre culto como aquel que es consciente de su propia ignorancia. En contexto. Entre el 380 y el 360 a.C., Platón escribe sobre el bien o el uno como fuente última de la razón, el conocimiento y toda la existencia. A finales del siglo V de nuestra era, el teólogo y filósofo griego Dionisio Areopagita describe a Dios como por encima del ser. El pensador. Nicolaus von Cus, o Nicolás de Cusa, pertenece a una larga tradición de filósofos medievales que intentan describir la naturaleza de Dios, subrayando cómo Dios no se parece a nada que la mente humana sea capaz de captar. Von Cus parte de la idea de que adquirimos conocimiento utilizando nuestra razón para definir las cosas. Así, para conocer a Dios, deduce que debemos intentar definir la naturaleza básica de Dios. Platón describe el bien o el uno como la fuente última de todas las demás formas y conocimientos, y algunos de los primeros teólogos cristianos hablan de Dios como por encima del ser. De Cusa, que escribió hacia 1440, va más allá y afirma que Dios es lo que está antes de todo, incluso antes de la posibilidad de que algo exista. Sin embargo, la razón nos dice que la posibilidad de que exista cualquier fenómeno debe ser anterior a su existencia real. Es imposible que algo exista antes de que surja la posibilidad de que exista. La conclusión a la que llega de Cusa, por tanto, es que algo que se dice que hace esto debe ser descrito como el no otro. Sin embargo, el uso de la palabra cosa en la línea de razonamiento que adopta de Cusa es engañoso, ya que el no otro no tiene sustancia. Está, según von Cus, más allá de la aprehensión y es anterior a todas las cosas de tal modo que no son posteriores a él, sino que existen a través de él. También por esta razón, de Cusa piensa que el no otro se acerca más a una definición de Dios que cualquier otro término. El legado. En 1492, la obra de Giovanni Pico della Mirandola sobre el ser y el uno marca un punto de inflexión en el pensamiento renacentista sobre Dios. En 1991, el filósofo francés Jean-Luc Marion explica el tema de Dios como no ser. Dato curioso. En sus obras, de Cusa solía tomar prestados símbolos de la geometría para demostrar sus argumentos, como en su comparación de la búsqueda de la verdad por el hombre con la tarea de convertir un cuadrado en un círculo. El estudio de Cusa sobre el crecimiento de las plantas, del que concluyó que éstas absorben el alimento del aire, fue el primer experimento formal moderno en biología y la primera prueba de que el aire tiene peso. El pensamiento de Nicolás de Cusa, que se ubica en la filosofía de la religión desde el enfoque conocido como platonismo cristiano, puede resumirse como Dios es el no otro. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo creerías que, a través de la razón, se puede intentar definir la naturaleza de Dios? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.